CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 63ª, 13ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos del insomnio. Listos y preparados los insomnios que están dando vueltas por ahí, inclusive hasta haciendo día en algunos lugares, sí. Entrándoles el sol por allí diciendo, ah, no me castigues de esta manera, feo que te he hecho. Bajen no, las persianas, se ponen las cortinas. Poéticos de resacosos que están y de haber pasado una noche demasiado larga y la que espera por delante, la que viene es la mejor, y ahí están entonces haciendo cálculos. Lo que recomendamos desde aquí no es contar ovejas, porque sí, no, ya más de una vez se nos ha llenado la nave de ovejas, e inclusive hasta la mismísima oveja Parton, dicen en una de las versiones de cómo vino aquí a parar, fue en un conteo de ovejas. Lo así mejor, bueno, es contar caballitos. Sí, caballitos, un recuerdo de caballitos. Caballitos de tequila. Les entran menos igualmente, no entran, les no, entran más ovejas. El caballito de tequila también les entran menos, porque, o sea, el sueño vendrá rápidamente. Lo que pasa que luego habrá que afrontar, ¿no? Uno es una persona responsable y deberá afrontar, por ejemplo, al día siguiente, vale, ir a hacer lo que deba hacer con 7, 8 caballitos de tequila encima. Y ahí estará entonces, ¿eh? Señoras y señores, con nosotros en los controles de esta nave, llevándonos hacia el infinito, el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Sí que sí! Sí, señores, ¿eh? Y tanta medalla colgando. ¿No le pesan? Sí, para mí que sí, pero ya uno se va acostumbrando, ¿no? Es parte de claro, de, exactamente. Como ha venido de a una, claro. No es la gente que compra las medallas toda junta. Y dice, ah, yo quiero ser así, que reconozcan por mi honor, y va a algún lugar donde venden medallas y las compra todas juntas. Él se las ha ganado una por una, entonces el peso, claro, sí. Es, claro, tiene que ver también con el peso, el paso del tiempo. Y eso no se va notando hasta que un día te enfrentas al espejo y dices, ah, mierda, qué de medallas que tengo, ¿eh? Pero con orgullo, varón por ahí. Está, por supuesto, aquí la cuerda femenina de la nave. Sí, que sí. La que le pongan un poco de bello aroma, todo esto, sí, de rico aroma, un poco de orden a veces, un orden muy particular que ni ella misma tiene, un poco de glamour, un poco de todas esas cosas que le faltan al resto de la tripulación de esta nave. Aunque a veces tenemos buenos arranques y compartimos maquillajes con la productora estrella de este programa, la Muda. Muda, falta orden en mi alcoba. Sí, y en los marineros escoceses que se descontrolan absolutamente, sí. Pero bueno, nada, es parte de su orden interno, ese claro, mismo sí. Caos que tienen mientras aplauden cuando deben aplaudir, como por ejemplo cuando nombramos al técnico a cargo de todo, vamos de todo, a decirlo, sí, sí. De todo, hasta de en determinado momento pedir la pizza intergaláctica para alimentarnos. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de la María Tijuana. ¡Sí! No lo voy a nombrar por respeto, no, ahí está, nómbrate tú solo, es verdad. Está él como siempre, ¿eh? Para que familiares, amigos, cosas de estar. Sigue el mico chambando ahí. Sí, sí, el mico, sí, no chambando esclavizado, dice él. Pero bueno, ahí estamos, damas y caballeros. Poder, poder, poder. Traspasan el poder, se intercambian el poder, tienen el poder a costa del caos, del fuego en las calles, de enfrentar a los pueblos contra los pueblos, de enfrentar al vecino contra el vecino, al hermano contra el hermano. Poder, poder, poder. Más alto de lo que crees que está, más sucio de lo que crees que es, más caro de lo que tú jamás tendrás. Poder, poder, poder. Campañas publicitarias hasta para revertir la imagen negativa que conlleva el hambre, los asesinatos y la prepotencia impune. Poder, poder, poder tan frágil que puede lograr todo. Camino hacia aquí, camino hacia allá, camino hacia la nueva Irak, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Mantis, es el nombre de un arácnido, ¿no? Mantis. Y aquellos que tienen aracnofobia, a lo mejor en estos momentos hacen así, chirrean los dientes, se tapan los oídos y dicen, no, no quiero ir a hablar de ello, pero ahí está, en la capital de Colombia, en Bogotá, Mantis, diciendo, hola, señor Lagartija y Pirata, ¿cómo va? Bueno, no estoy buscando nada así como en especial, tampoco me había animado a escribirles, pero bueno, llegó la hora de interactuar, dice, les contaré la segunda parte de un chistecito que contaron hace un par de semanas, ¿por qué se cayó la línea de él? O sea, ¿qué? A partir de este momento vuelve la transmisión en castellano. Agradecemos a la gente de Croacia haber compartido este momento. ¿Por qué se cayó la niña del columpio? ¿Por qué? Porque no tenía brazos ni piernas. ¿Quién se llevó la niña que se cayó del columpio? ¿Quién? Las hormigas. ¿Por qué? No, ya no es porque ese ya es el chiste. Antes la llevó a las hormigas y ya no podía moverse. Intentó con la lengua desplazarse. Que preguntar, sí, esa yo, la tercera parte. Es verdad, la tercera. Bueno, este es una especie de cadáver exquisito, pero de chiste. Sí, se va conformando a medida que va pasando el tiempo. Qué interesante esto, no sé si se ha hecho alguna vez, pero está sumamente interesante. Primera parte, ya fue contada, la niña cae de columpio, sí, porque no tiene ni brazos ni piernas. Segunda parte, la niña es retirada del lugar donde, sí, cae, retirada por las hormigas. Exacto. Y ustedes seguirán. Lo importante de esto es que cada historia que se le adoce sea graciosa. Sí, sí, sí, ¿no? Con remate. Sí, podemos, claro, con remate más que graciosa, porque a lo mejor no te descojonas, decís, ah, las hormigas se llevaron a la niña. Pues está simpático, sí, ¿no? Sí, por lo menos así. Ahí estamos. Bueno, hasta algo nuevo que contar, Mantis, ¿eh? Nos vemos ahí en Bogotá, Colombia, nuestro amigo Rolo o Rola. No identificamos bien, pero tampoco nos importa demasiado. Luis Aluqueño de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Dice, hola, cabrón, soy Luis desde Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Y hoy estoy que me recaga la chingada, dice. Así que antes de que el mundo se desintegre, haría llegar un chingo a tu madre a la bola de culeros que me rodean. Hasta la próxima y les pido un chingo a tu madre para todo el mundo. Ay, bueno, ese es un pedido. Un pedido, sí. Violento, tiene unos días violentos, ¿eh? Nosotros ahora estamos masivos, un tanto preocupados, sí, de unas mentadas de madre masivas. No veo por qué no las podemos hacer, así que todo el mundo, a ti también, a ti que te escondas, a ti que dices, ay, no deben estar hablando, no a mí. Te des vuelta. Sí, a todos ustedes, incluyéndonos a nosotros, ¡chinga tu madre! Y ahí está, ¿no? Sí, que se la, no importa. Estamos preocupados igualmente porque tenemos los planos aquí. Son las 1200, señor Lagartija. Y tenemos que ir al rescate de Kevin Galdames, ¿eh? Esto no puede esperar. Así que para allá vamos. Operación rescate a Kevin Galdames, Hartford, Connecticut, junio 2004. 1200, señor Lagartija. A la cuenta de tres entramos, ¿eh? Perfecto. ¿Está todo preparado? Uno. Dos. Dos y medio. Dos, espere que pase el de la cafetería, dice Mulo. Ah, sí. ¿Tiene hora? Yo creo que ya podemos entrar, sí. Son las 1200. Uno, dos, tres. ¡Guau! Gracias, Nico, por entrar con nosotros, el apoyo logístico, ¿eh? Cuidado, señor Martija, vieja perica, a las 6:30. Abajo. Cuidado, que ella tiene un sostén. Tiene un sostén metálico y aerosol en el cabello. Maldita, soy alérgico. Me ha tapado la nariz. Kevin, ponte aquí. Agarra las cosas necesarias, lo que quieras de la oficina. Vinimos para rescatarte, sí, no te sorprendas. Abajo, dije, no nos miren a la cara, no nos miren al rostro. ¡Chingue su madre! ¡Chingue su madre! ¡Queremos pastel! Queremos pastel. Sí, agáchate tú también. Cindy, abajo. No. Aplícale la tapatía. No, sí. Cuidado con el brazo. Átala a la silla. Cuidado, se ha llamado a seguridad. Kevin, prepárate a saltar. Es el helicóptero. Mira, rescatamos a nosotros. Kevin, prepárate a saltar. ¿Qué tal el grueso es este vidrio? No. Bueno, tomemos carrera. Seis pasos para atrás. Solo para ir para adelante. Uno, dos, tres. En caso de que el mundo se desintegre, ¡Ay, por Dios! ¡Qué es un mundo terrible esto! ¿Qué pasó, Marta? Dos minutos que nos entremos. Estaban drogados. Sí, estaban drogados. Este chico, el latino. El latino, este, sí, sí. Se llama Kevin, Kevin. Para mí que fuma mota o alguna cosa. Algo así. Yo lo he visto venir más de una vez en el trabajo. No puede tener estos amigos. Aparte, a mí me dejó un montón de trabajo sin terminar y se va así. Se debe ir al cine. Es verdad. A la mierda, se debe ir a tocar a algún lado. Pero hay formas y formas de retirarse de la oficina. Yo te digo, Marta, yo me he ido de la oficina fuera de tiempo diciendo, ay, me llamó mi marido, mi ex marido, lógicamente, con el que tengo un problema que ya te conté 700 veces, pero te lo volvería a contar lisa y llanamente porque ya me tiene preocupada y angustiada todo esto. Pero te has que tratar de sacarle todo lo que tiene. Yo te digo igualmente, mira el de Marta. Me parece que tiene otra casa más, marido. Puede ser, mira, si tiene otra casa más se va a quedar en pelotas. Yo ya fui con él. Estuvimos toda la noche culiando, ¿de acuerdo? No, que... Y era otra casa. Estás distraída. Yo te digo una cosa, te pido por favor que pongamos un poco de orden acá porque va a venir el supervisor y no. Pero yo no voy a limpiar toda esta porquería que hizo este muchacho por fumar. No, y los otros dos que entraron que parecían dos marionetas. Pero uno estaba desnudo. Sí, no estaba desnudo. Tenía un trajecito ajustado, pero era color piel. Para mí, lo viste bien, ¿eh? A pesar de que... A mí cuando me dicen, agáchate, vieja, yo no les hago caso, ¿no? Yo estaba mirando para abajo. Cosas, porque yo tengo derecho a estar aquí. Afuera, vi un gordo peludo, asqueroso. ¿El que manejaba el helicóptero? Sí. Sí, parecía un mono. Ay, no lo puedo creer. Sí, debía ser latino también, seguramente, ¿eh? No lo puedo creer. Ay, bueno, ¿quieres que te traiga eso? Es hora de comer, ¿eh? Sí, yo dejo todo como está, Sí, dejemos todo como está. Igual luego ponen otro empleado y ya sabes cómo él le trae sus cuadritos, sus cosas, sus muñequitos y sus mierdas. Pero bueno, esperemos que sea guapo, ¿verdad? Yo voy a llevar la foto de este muchacho Kevin. Sí, bueno, la noche me parece que la voy a usar. ¿Te vas a llevar la foto de Kevin? No, dame la mía, yo me la quiero llevar. No, la foto. Al final tenía mejor onda conmigo. Yo le hablaba y él me hablaba de su El Salvador y El Salvador, que yo no sé ni dónde mierda queda. Yo le he hecho como tres petes. No, yo, ¿cómo le hiciste un pete? Y yo, ¿qué en ese momento que yo estaba en la cafetería? Siempre me pierdo de todo. Bueno, así que me corresponde. Está bien, ¿quieres que te traiga algo de la cafetería? No, ahora voy yo, porque mañana no. No, está bien. Vamos con la foto de Kevin. Ay, Kevin, te vamos a extrañar tanto. Vuelve pronto. Estamos camino hacia ningún lugar y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Jay, dejen que les diga que este programa no es rayado, lo caso alucinante on the radio. Ya me bajé todos los programas que encontré en on su web, radio. Web on, dice, los escucho en Perú y quiero que le manden unos saludos. My name is Rommel Apaza, dice, y para mis cápsulas, dice, Raúl Ernesto, John Charles y Josep. Ah, y un saludo para los trastornados, transfugas, transexuales y todo lo que termine con trans. Es decir, ha marcado una lista de cosas que comienza con trans, pero también todo lo que termina con trans. Así póngale que le damos, sí. Alcatrán. Alcatrán, es la famosa prisión estatal. Bueno, también para el señor Lagartija, y sigan alucinando feo. Le My cae bien, name is Apple. Dice, bueno, sí, que estamos en clase de inglés, clase de gringo. The teacher profesor is beautiful. I am the teacher, you are a pupil. Ah, oh, shut your mouth, motherfucker. En primera clase es claro, un poco sí, fuerte. Sí. Pero nada, hay que aprender cómo se habla en la calle, ¿verdad? Sí. Dice, bueno, les cae bien. Bueno, ya sigan transitando por la red y espero escuchar mis saludos, que los estará escuchando en este momento. A lo mejor no tuvo tanta paciencia y Rommel Apaza dijo, ah, ni madres, aquí no me saludan y ahí me voy, pero se quedó en el Perú. Un abrazo para la gente del Perú. Y ahora nos vamos para Río de Janeiro para saludar a Vita Chicones. Sí, señores. Amores, después de tanto tiempo, Diosa, mi blog está en el aire. Tenía tantas cosas en el aire, Dita, sí, que ahora hasta el blog está en el aire. Perfecto. Espero que ingresen y dejen sus mensajes. Aquí les mando la dirección. Así que anoten lápiz y papel, señora. A usted que le gusta entrar, por ejemplo, a los blogs sí de drag queens, ¿no? Aquí va a tener una de las mejores drag queens de todo Brasil. Sí, mas, sí. Mas que digo Brasil? Digo todo mundo, o tu globo, o tu universo. A mejor, Dita Chicone lejos. Y bueno, es www.dita, Dita es con doble T, ¿eh? Sí. Chicone, como el apellido de, sí, de Madonna, fanática de Madonna. Sí. Chicone, doble C la segunda vez que pone la C, ¿eh? Doble, Dita Chicone, doble, doble a todo y a la mierda. Punto weblogger, weblogger con doble G, señora, ¿eh? Ajá. Porque me pone weblogger. Siga poniéndole doble. Por la radio escuché weblogger y nada, le va a dar error. Y .com.br, BR la B larga, la B de Brasil, ¿eh? Ah. Si usted escribe Brasil con B corta, es usted tiene un problema de ortografía. Y bueno, besitos, dice, les les quiero mucho desde Río de Janeiro, Brasil. Ahí está nuestra querida Dita Chicone. Le mandas un abrazo. Cuéntanos grande. Cómo están los Joes. A John. Ahí, sí. Cuéntanos cómo están. Bueno, si ustedes quieren saber cómo están los Joes, igualmente esto está todo hablado en portugués, el blogger de Dita Chicone. Por ahí encontrarán links a la página oficial de Madonna, la página de Madonna que no es oficial, la página que no es de Madonna, pero habla de Madonna en algún lugar. Póngale. Y todas las cosas así, y también la historia de Dita. Y las también, fotos. Sí, las fotos de Dita. Todo lo que. El mundo de Dita, podríamos decir. Sí, el mundo de Dita. Dita World. Bueno, un beso, Dita. Ey, pasa la pipa ahí en Rio de Janeiro, Brasil. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando abajo. ¿Cómo están, amigos de la imaginación cibernética? Saludos a todos en la nave María Tijuana. Les saludo desde Pucallpa, Perú. Es la segunda vez que les escribo a través de una radio. Los escucho y esta es Estéreo 92. Ahí donde sonamos fuerte y claro, gracias a la gente de Pucallpa ahí en Perú. Dice, y la verdad, ustedes son de la puta madre. Pirata, mándame unos saludos para todos los putos de Pucallpa, los... Chachalapingas. Ah, cachalapingas. Cachalapinga. Mano izquierda, mano derecha, cachalapinga. Cachalapinga. Sí, hay perros entrenados inclusive. De ahí que dice cachalapinga y van ahí, ¿no? Y van y cachalapinga. Sí, van y cachalapinga. Bueno, desde Pucallpa, Arles Avanto dice, cuídense, chao, cuídate tú también y un saludo sí, entonces sí. Para todos los putos de Pucallpa. Sí, él nos pide que saludemos a todos los putos de Pucallpa, claro que los saludamos desde aquí. Otra cosa que anda dando vueltas por ahí es alguien que nos salude, se llama el Budo Gang y está en Guadalajara. Jalisco, México. Otra cosa, lo traté de... Claro, ni le di calidad de ser vivo a Budogán. Estuve muy... Claro. Un objeto, eres un objeto sexual, Budogán. Dice, ¿qué onda, cabrones? Saluda al Budogán desde Guadalajara. Espero que viajen a toda madre. Y de la tan mentada marcha, no sé cómo es posible que un hijo a la chingada de la marcha en contra de la violencia sí. Que hubo en el DF, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que un hijo a la chingada en plena manifestación de paz y contra todo lo malo que acontece en el país, al güey se le ocurrió ir a robar al hijo de puta? Dice, y lo sorprendieron y gritaba la gente, no violencia, no violencia. No, no violence. Claro, no violence. Y que, claro, y el ladrón dijo, no violence. Y no paraba de agarrar carteras, ¿verdad? Es que no lo hacía con violencia. No, era su oficio. O sea, exacto. Tú has tenido la suerte de estudiar y eres, por ejemplo, ingeniero. Tú eres arquitecto, tú eres carpintero. Y él dijo, bueno, yo nada, no voy a entrenarme en esto. Y qué mejor lugar donde hay una manifestación, una conglomeración importante gente. Y esa marcha estaba como para eso, ¿no? ¿Quién se va a imaginar? El tipo usó la inteligencia. Exacto, y sí. La imaginación llevada a límites. ¿Quién te vas a imaginar que tú estás marchando? ¡No a la violencia! ¡Basta la impunidad! ¡Que las leyes sean más que cuiden al ciudadano! Y mientras tanto se está llevando la cartera. ¡Oh, mierda! No sé, no era para pegarle tampoco. Él, el Budogán dice, solo le hubiera metido unas patadas en los riñones, un madrazo que le jodía bien la nariz por rata, dice, y por pendejo. ¿Cómo se le ocurre? Dice, bueno, por algo tendrán cierta fama los chilangos. Bueno, un saludo a todos y besos húmedos a la muda. Y no se les olvide ponerse sus vacunas. Dice, bueno, ahí está, iremos a vacunarnos. No somos muy amigos de las vacunas. No, por eso andamos así, con esas casas, esas cosas. Con esas casas. Sí, con esas casas que te dan las vacunas. Que te dan la vacuna. O el no vacuna. Claro. José de Avellaneda dice, primero hola a todos. Lo más ridículo que vi fue el domingo, un domingo que fuimos a pescar. Ajá. Y íbamos por la carretera muy rápido, ¿no? Buah. A 300 metros más adelante, dos viejas se cruzaron estando en el semáforo en rojo. Buah. Y al verlas, mi papá empezó a acelerar el auto a 100 metros de ellas, empezó a tocarles bocina. Ejemplo para la comunidad. Verdaderamente un ejemplo el padre, ¿no? Sí, el padre sí. Educando a sus hijos de esta manera nos parece muy correcto. Dice, entonces las viejas empezaron a correr, les faltaba, bueno, les faltaba patitas para correr más rápido. Nunca vi unas viejas correr tan fuerte. Y el padre se reía y lo miraba al hijo como diciendo... ¿Pero qué? ¿Iban las viejas corriendo adelante del auto? Claro, las viejas iban corriendo. ¿Pero por qué no corrieron para el otro lado? No, güey, las viejas estaban como cruzando una boca calle, ¿no? Y entonces el tipo como las vio, iba con el hijo, sí. Y dijo, le voy a dar algo de educación que recordará por siempre esta criatura, este sí, chamaco, sí. Este niño mío, ¿no? Diré que cuando que él aprenda que la vida es alegría, la vida es felicidad, la vida es chistorete. Y de paso, también que aprenda que hay que cruzar rápido la calle, claro, ¿no? Sí. Entonces, nada, dándole ese ejemplo al hijo, aceleró cuando veía a las viejas que venían así como cruzando peatonalmente, ¿verdad? Ajá. Y empezó a tocarles bocina, como diciendo, me quedé sin freno, vieja de mierda, córranse y esas cosas. Bueno, resulta que la vieja le gritaba del todo. Bueno, yo si fuera vieja también. También, sí. sí, todo, obviamente. ¿No? Es más, saco un cuerno chivo y le pego. No, no violence. No, no violence, no violence. Pero la vieja violenta. No bailes. No mames tampoco. Y dice, y les hacían señas. Bueno, me despido cagándome la risa. Hasta la próxima. Bueno, por más padres como estos que eduquen a sus hijos de esa forma, es lo que hacemos votos desde aquí. Dice, bueno, sucede que un domingo fui con mis padres a pescar. Cuando llegamos, es toda la misma historia le pasó. Ah, o sea, debe ser... vuelve a contarlo de la... No, cuenta otra cosa, pero se ve que son padres separados y el padre lo fue a buscar un fin de semana solo en su vida. Sí. Y todas las experiencias... Y le quedan todas las historias de familia. Todas las historias paternas le quedan para formar su, digamos, su estructura, ¿no? El día que fueron a pescar. El día que fueron a pescar. El padre, adeudando, teniendo una deuda moral con su hijo y además educacional... Claro, lo llevó a pescar y aparte hizo de todo como para llamar la atención y decir, ah, ¿tú querías recuerdos de tu padre? Bueno, aquí tienes mil. Y entonces pisaba vieja, agarraba esto, iba a pescar, se tiraba pedo, cazaba con una mano, con la otra plumereaba. Y nada, y entonces, bueno, fueron a pescar ahí con el padre y todo eso, y cuando llegamos, preparé mi reel de la suerte. Tiene un reel de la suerte, se ve que va a pescar seguido. Dice, entre las carnadas, y fui, encarné el anzuelo, todo preparado, y lancé la caña hacia el río para ver mi suerte, dice. Y yo, el muy creído, al no ver que venía un bote, le pegué en la cabeza a un viejo. Esto es un viejo. O sea, son el padre y el hijo desastre. ¿Por qué no se pone un geriátrico juntos o algo así, no? ¿Y quién te enseñó a tirar? Seguro que te enseñó a tirar la línea de tu padre, ¿no? El padre seguro que en las primeras clases de pesca le dijo, voy a pescar con mi niño. Tú debes hacer así. Preparas la plomada, encarnas y nada, donde veas un viejo o alguna mierda, y apuntas, ¡pum! Si le pegas en la cabeza, chido, pues nos reímos todos. Dice, le pegué un viejo en la cabeza. Iba solo, por suerte. Entonces, junté todas mis cosas rápidamente y con carita de loco me fui a pescar otra parte. Dice, luego al rato me enteré que tuvieron que ayudarlo a salir del río y todo el mundo estaba buscando al pendejo puto que le había pegado en la cabeza. ¡Pendejo puto! Y yo... ¿Dónde está? ¡Pendejo puto! ¡Pendejo puto! ¡Pendejo puto! Y nada, no aparecía, lógicamente. Estaba pescando en otro lado y disimulando. Dice, y yo, por cierto, no sabía nada y ni tenía idea de que fue. Bueno, me despido y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suerte! Dice José en Avellaneda, Argentina. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, excesivo. Uno nunca sabe. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Cabrón, chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Desde Cuba, nuestro querido amigo El Rollo dice... ¡Hola, Rollo! ¡Azúcar, mis cabrones colegas! Dice, El Rollo desde Cuba les saluda a todos y dice, las gracias no son para mí en este programa, pirata, son para ustedes que hacen una labor realmente importante. Bueno, palabras así... ¡Son para todos! Palabras de azúcar, que no saben más que dulce, pero a lo mejor, qué sé yo, ¿no? Digo, tiene que ver con todo esto, Rollo, ¿eh? No viene de una parte sola todo esto. Dice, bueno, ¿y por qué han sido mis primeras personas, sin proponérselo, que me han dado ayuda real en este sentido? Y el poeta desterrado dice que le aseguro, puede contar conmigo en Cuba, con un amigo en Cuba, y ustedes también. De todas formas, cualquiera que se acerque a mí tendrá un amigo, siempre que lo merezca, claro está. Chao, los quiere y gracias una y mil veces más, dice, para seguir estirando la lengua, sigue estirando la lengua, Rollo, y aquí te esperamos, ya sabes que esta también es tu nave, güey, un abrazo grande para todo el maravilloso pueblo cubano. Y hablando de las cosas que dispararon todas estas cuestiones de Cuba y de estas cosas que hemos hablado aquí, llegan cuestiones encontradas. Primero Migue, ¿no? Migue dice, les quería escribir porque qué fastidio. Ya los correos de Cuba y su país los comencé a escuchar hace tiempo porque no hablaban de política. Es decir, empecé a escuchar este programa en caso de que el mundo se entere, pero no hablaban de política. Ya, carajo. Sí, claro. Y dice, pero odio el tema de Cuba porque yo soy de Venezuela y saben lo que está pasando por acá y me lo hacen recordar, ya que sé que no es su culpa, dice. Bueno, no sé si no es tan culpa nuestra, claro. Porque no sabemos si Chávez hubiera llegado al poder si no fuera por el apoyo que tuvo de esta nave que surca los cielos. Sueño bañarme. Sueño bañarme. Sí, sueño bañarse, sí. Hace mucho que nos bañamos por aquí. Bueno, dice, ya sé que no es su culpa y que es la línea del programa, pero porfa, traten de ser más generales. ¿Cómo es más generales? No, no nos gusta ser más generales. No, más generales. No, por favor, no, generales ya hemos tenido. Menos generales. Hemos tenido demasiados generales ya como para tener ponernos nosotros en generales. Pero no, más generales que es, por ejemplo, hay un hijo de puta en algún lado. Ah, ¿no? Póngale. Usted educa, claro. Vio, claro. No, no nos gusta eso tampoco. Sí, escribió alguien de un país, póngale, ¿no? Sí. Y dice una cosa, ¿no? Para querer, claro, no, sería realmente general, ¿eh? Sí. Bueno, dice, pónganse más generales, dice, ya que no podemos cegarnos ante las realidades mundiales, pero ya es bastante convivir con un sistema que se pudre cada día más, como el de mi amado país. Con lágrimas en los ojos les pido que hagan algo por la gente, dice, ¿cómo es? Por la gente como yo, que no les gusta el tema. Está bien, Miguel. Mira, ¿sabes una cosa? Hay gente a la que no le gusta el tema, sí. Hay gente a la que le gusta el tema, hay gente a la que el tema le vale madre. Aquí hay para todos. Hay un dicho, claro, hay un dicho que dice, no se puede estar, ¿cómo es? En misa y en la procesión al mismo tiempo. Bien con no Dios se puede y estar con bien con Dios y con el diablo. La mejor forma de apartarte de esta situación, hay gente que trata, pero sí, igualmente tarde o temprano se le ve la cola, ¿verdad? El monito, cuanto más alto sube, el culo más se le ve. Digo, no, no me refería a ti, Mico, me refiero a otro tipo de monito. Pero igual, nada, Migue, el tema es que desde aquí lo único que nos hemos propuesto es justamente, como es imposible quedar bien con unos con otros, con aquellos con los otros, cumplir en forma y parte con todo lo que se desea desde la expectativa del otro lado, bueno, quedar bien con nosotros mismos y hacer los que se nos canta el culo. De hecho, hay una cadena de retransmisoras que se aguantan los que se nos canta el culo. Exacto. Y a veces deben sufrir y transpirar la gota gorda diciendo, ay, por Dios, ¿por qué tiene que hablar estas cosas en estos momento, que no pueden obviar el tema, es tan difícil, pero bueno, nada, sin embargo nos dan la libertad de expresarnos, cosa que no sé si es de agradecer, porque tampoco está bien agradecer las cosas que deberían ser normales, ¿no? Sí, porque sí. Uno entra en cuestiones que tienen que ver con una disyuntiva muy especial. Pero bueno, Migue, nada, ¿sabes lo que puedes hacer cuando te ves que se va perfilando cuando nosotros empezamos a hablar de temas de política y esas cosas? Cuando tú ves que el tono... Generalmente avisamos. Claro, cuando ves que empezamos con los avisos y esas cosas, baja la radio, güey, escuchas otra cosa, al carajo, y ya está, pero no... No podemos privarnos nosotros mismos de hacer lo que nosotros deseamos, porque el día que no podamos hacer lo que nosotros deseamos, frente al micrófono al menos, este programa ya no tendrá sentido para nosotros. Exacto. Así que ya, Bueno, Migue, pero coincido en el sentido de que él entra y dice, ay, voy a descansar un poco porque acabo de ver 8 horas de discurso de Chávez. Y nosotros aquí pasando a Chávez permanentemente, como hacemos en todos los programas, este programa lo abre justamente el presidente Chávez Frías y lo cierra también. Desde aquí. Nuestro saludo caluroso y solidario al pueblo de Mesopotamia. Son demasiado bien, dice, les mando un abrazo a todo el equipo que lo hacen de maravilla. La Muda, el Mico, el Lagartija, el Pirata y demás que hacen posible este particular programa. Les saludo y les pido 1 millón de programas más. Atentamente, Miguel Ángel, desde el 5. Primero tenemos que llegar al millón. Primero hay que llegar al millón. Dice que es lo más difícil. El primer millón es lo que complica. Luego los demás millones vienen solos y se pegan así como moscas, ¿no? Dice Miguel Ángel, desde el circo que es Venezuela con el payaso que a nadie hace reír. El innombrable, el presidente de turno. Dice Miguel, pero para que vean cómo está así puesto el abanico, al toque de escuchar esto, llega, no me digas mami. No me digas mami. Y encima me cagas a pedo, no me digas mami, porque la tienes conmigo, que me tienes así como cortito, no me digas mami. Desde Venezuela dice, pirata, no aclares que oscurece. ¿Cómo vas a comparar la libertad de expresión que hay en Venezuela con la gente, dice, con la que pueda llegar a ver en Cuba? Dice, tú no sabes que al presidente aquí se lo cogen los medios, porque no se lo cogen los medios porque no se les para. Claro. Bueno, está hablando de la rivalidad de los medios de comunicación venezolanos para como oposición contra el presidente Chávez Frías. Aquí los medios, todos, hacen y dicen lo que les da la gana. Tendrías que vivir aquí para poder ver que es cierto lo que te escribo. Claro que con esta campaña mediática de la oposición, es normal que el exterior salga ese tipo de información. Dice, qué difícil fue escribir. Esto no lo tengo que leer al aire. Estaba en una situación particular mientras estaba escribiendo esto. Está bien, sí. Pero ella es comprometida políticamente. Sí, sí. Pero para que vean, no, en 2 mensajes ya tenemos 2 amigos de Venezuela. Digo, no está bueno que los pueblos se enfrenten entre sí. No, cada no, uno tendrá sus razones y ahí está. Bueno, como dijo el presidente de turno, pasará, no pasará, cuestiones, algunos estamos de acuerdo con algunas opiniones que tiene Chávez Frías sobre la República Bolivariana, otros estarán diciendo, ay madre, ¿cómo hablas así? Y otros nos acusan de, no, tendrías que estar aquí. Así que como tendríamos que estar allí, no tendríamos que estar aquí, tendríamos que estar en otro lugar, ¡pa' Venezuela nos vamos! Una piscina con 7 focas. 7. 7. 7. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en tanta desintegración. Hola, mi nombre es Baudel, soy de Nayarit, México, y quiero mandarle un saludo para mi hermano que muy pronto va a ser papá, nuevamente, ¿no? Ah, bueno, cierto, aquí, sí, ya papá. Hay varios candidatos a papá, ¿no? Y un gran saludo para usted, señor Artigi Pirata. Hola, muchachos, soy Tony de Rojas, de la ciudad de Gonzalo, del señor Gonzalo Moreno. Soy él. Es de Rojas, Buenos Aires, Argentina. Del gran Gonzalo Moreno. Del gran Gonzalo Moreno. Lo más ilustre que ha dado Rojas después de Ernesto Sábato, ¿verdad? Póngale. O más que Ernesto. No, todavía es muy joven, ¿no? Como para ser, ¿verdad? Pero ustedes dentro no, de tiempo, ahí está, están ahí peleando. Ya no sabes, tú vas a Rojas, por ejemplo, y dices, ¿quién es el más importante que ha dado Rojas? Y hay gente que dice, dudan. Hay algunos que dudan. Sábato, Ernesto Sábato, el autor del túnel, el Héroes y Tumbas, de no, Gonzalo Moreno. Bueno, para nosotros, Ernesto Sábato. Seguiremos. Pero nada, que nuestro cariño está con este güey, ¿eh? Así que sí, la ciudad de Rojas, la ciudad de Gonzalo Moreno. Gracias por estar aquí, Gonzalo. ¿Por qué no se bañan en querosén y se prenden fuego? Bueno, está bien, nos prenden. Sí. ¿Alguien tiene un fósforo? No, todavía no, ¿eh? Bueno, soy el marido de una de las compañeras de secundaria de Gonzalo Moreno. Esta, claro, es la historia. Ah, está bien. Este es el canal ese que da biografías, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y aquí aparece un marido de una compañera de secundaria de Gonzalo Moreno. Bueno, ella es Carla Ceballos, dice. Creo que se debe recordar. ¿Recuerdas a Carla Ceballos, Gonzalo? Si espera explicaciones al respecto, olvídelo. Bueno, no, son cuestiones internas, no nos vamos a meter claro, con eso. Sí, bueno, me encanta el programa, dice, y quiero mandarle un beso a mi hija Julia. Ah, mire usted. Dice que está por cumplir 8 meses y quisiera que me pasen un tema de Soda Stereo, La Ciudad de la Furia. Ah, justamente este programa se caracteriza porque sí, tú pides por los temas musicales, claro, y nosotros los pasamos. Como, no los pasamos, los cantamos. Ah, perfecto, entonces. Me verás caer como una ave de presa, verás caer entre montañas desiertas. ¿Cómo sigue? No lo sé. No, bueno, está bien. Mira, mejor te compras el compa o algo así y lo pones, está bien chido. Bueno, los dejo, dice, y sigan así que el programa está buenísimo. Ah, por cierto, saludan a la gente de FM Retro, la 102.5. Ja, sí, pero sí. ¿Cómo vamos a saludar a nosotros mismos? Estamos trabajando ahí, estamos hablando con bueno, los compañeros. Bueno, pero va bien, es como un feedback. Ah, es como un feedback, es verdad. Bueno, entonces nos asomamos así por la, y saludamos ahí a la gente de FM Retro. Dice, nos vemos Tony de Rojas, en realidad de Inés Indart. Ah, ¿cómo es Tony de Rojas? De noche es Inés Indart. Póngale. No, dice, es un pueblo que se encuentra a 40 kilómetros de Rojas. ¡Chao! Dice, bueno, saludos para la gente de Inés Indart, ¿no? Si es que vive alguien, aparte de Tony, su esposa y su hija. Sí. A lo mejor es el mismo fundador de Inés Indart, ¿no? Póngale. Qué cosa maravillosa. Saludos a toda la gente de Rojas. Hola, muchachos, soy la rusa de Hola, Hola, Hola. ¡Hola, Barría! Les cuento que a pesar de no escribirles muy seguido, les escucho todos los días con mis compañeras de trabajo, Romina y Yanina. Pero hay que montar una. Hay que mentarles la madre. No, hay que montar un espectáculo con estas chicas, ¿no? La rusa con Romina y Yanina. Yo creo que es un éxito. Sí, yo ya me las estoy imaginando con plumas así, cosas, ¿no? Menos cosas. Bajando, cada vez menos cosas, ¿no? Que con el frío que hacen Olavarría en esta época, pero a ellas no les importa nada. Solo cuando no están los dueños del local. Así que trabajan en un local y los dueños se van a veces y ahí nos escuchan. Y cuando vuelven los dueños, ya no nos escuchan. Se vuelven a probar ropa y todo. ¿Por qué no nos escuchan los dueños todos? Claro. ¡A todos la barría! Queremos ahí escuchar y, bueno, tendremos problemas, pero ya los sabremos afrontar, ¿eh? Cualquier cosa hablan con la gente de Cadena 103. Pregunten por Gaby. Claro. Dice, bueno, le mando un beso bien grande. Chau, con cariños la rusa. Bueno, rusa, qué bueno que conseguiste trabajo. Sí, que sí. Y estás ahí, las debes estar pasando bien, digo, con Romina y Yanina. O hay alguna que es media turra, ya mostró la lengua viperina. No lo va a decir en estos momentos. Claro, sí, la escuchan en esos momentos. Pero ¿Quién es mejor? ¿Romina es más, es buen pedo? ¿O Janina? ¿Janina es la que habla contigo mal de Romina cuando no está Romina? ¿O Romina habla con Janina de ti, tú ni te enteras? Y está ahí, claro. Me parece que es Romina. A mí, pero el nombre Janina me suena más que... ¡Oh! Janina debe ser de temer, ¿no? Y la rusa ni habla. Son las tres de temer. Parece un mensaje de Charlie, ¿eh? Un beso, chicas. Ahí se ven. Hola, mi nombre es Juan Pablo. Y soy de Rojas, justamente. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo está Rojas, eh? Realmente, la retro ahí está. Dice, y la verdad que está muy bueno, muy bueno, muy bueno, dice, y se cae para atrás. Bueno, quisiera mandarle un saludo a mis amigos. El gurí, el gringo amputado, el pijudo tres patas, el orejón, el canario, el coco, el checheloque, el virgen de Jorge. Un saludo a los amigos en general, ya está. Tus amigos saben que son tus amigos. Y el resto de la comunidad hispanoparlante le vale madre todos tus amigos. Así que ya, Bueno, les dejo suerte, cuídense, usen forros y... ¡Ja! Soy el bicho de México, dice. Les escribo para decirles que el programa está en poca madre y para decirles que le mente la madre a Carlitos. Es un imbécil que se cree de lo más chingón. El otro día estaba yo en la casa de mi novia y el güey estaba pase y pase por enfrente de la casa de mi novia. Una de las veces que pasó aventó una botella de cerveza que el muy pendejo le pegó a mi camioneta. Un chinga me levanté, dice. En chinga me levanté y agarré la botella que había aventado. Pero y cuando volvió a pasar... Acá hay un problema vecinal. Es la maldita vecindad esto, ¿no? Y bueno, y nada. Y dice, y agarré la botella de cerveza que el muy pendejo le pegó a mi camioneta. Un chinga, ahí está. Y le rompí uno de los focos de atrás. ¿A qué? Al auto, al carro de mierda que trae, dice. El pendejo se regresó a ponérmela, dice, de pedo. Y cuando se quiso bajar del carro, quién sabe con qué chingado se le atoró el pie al imbécil. No sé, dice, se le atoró el pie al imbécil, fue a darse hasta el suelo y se puso un chingazote, dice, en la cara con una banqueta. Ah, dice, para acabarla de chingar, mi novia se acercó y le empezó a dar patadas al güey en la cara. Bueno, ¿con quién sale? ¿Quién es esta? Pero este, aquí el problema es la novia. Es la novia violenta. Cuidado discutir con esta dama, quiero decir, ¿no? O sea, estamos peligrosos. ¿Qué está pasando con las mujeres del mundo que toman esas actitudes? Antes una dama hacía... Patear cabezas por ahí, claro. Antes, pégale, pégale. A lo sumo, ¿no? Sí, a lo sumo. Es esta cosa de, deja que yo lo cachingadazo, güey. No. Estás loca, mujer. Realmente, bueno, has perdido el norte, ¿no? Pero dice, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? Ahí hay un triángulo amoroso. Sí. Hay alguien despechado que quiere nada. Sin duda. Hay alguien que goza besando las botas a tu novia. No sabemos, ¿no? Cómo está esto. Quizás ella le pegaba y le decía, vete, y después nos vemos. Vete. No le pegaba en realidad. Claro. Amagaba como que hacía. Hacía como en las películas. Y él hacía los ruidos abajo, hacía... Claro. Mierda, sí. ¿A mí qué pasó de eso, amigo? Te están abrochando, hermano, ¿eh? Dice, bueno, o como para que se den una idea de lo pendejo que es ese tipo. No, pero no nos pareció tan pendejo, ¿no? No. Como para mentarle la madre ni nada. Siguen haciendo su desmadre. Dice que obviamente la madre es imbécil de Carlos, dice el bicho. Teníamos un el bicho, sí. Así que te recomendamos un cambio de nick, ¿no, bicho? Porque podemos entrar en confusión. Ese bicho es muy querido por nosotros, sí. En Mexicali lo hemos perdido haciendo manzanas por ahí y nada, ya cruzando frontera, pero ya volverá y tú nos quedarás así como corrido. Así que no sé, ponte Bielo, Bijo, Ringo, Chingo, no sé, algo pues sí. Chingo puede ser, chinga no, porque chinga también tenemos una Tandil muy querida por nosotros, ¿eh? Kevin Galdames, bueno, te tenemos aquí. Kevin. ¿Saben lo que recomienda Kevin? Esto no quería dejar de pasar. Hay un mensaje más extenso de Kevin que ya se está yendo para El Salvador, su tierra natal, para desenchufarse un poco. Y habla sobre respecto a esto que comentaba Adolfo. Dice, la verdad, yo también me sentía así por ratos. El problema de Adolfo que decía como, se ha muerto mi abuela y yo no lloraba, no sentía nada, no entendía. Dice, debía llorar, pero no lloraba, no sentía ganas de hacerlo. Dice, por ratos me siento mal con la muerte de mi hermanita, dice Kevin Galdames. Él perdió una hermanita muy, muy pequeña. Dice, la verdad, ella no vivió nada en este mundo, pero siento que está en un lugar mejor. ¿Será por eso que uno se siente así? Dice, en mi familia, en el entierro, yo no lloré. Dice, pero bueno, todo el mundo me miraba y pues la verdad, vine a llorar solo cuando el sentimiento realmente se sintió en mí. Dice, y claro, cuando el estrés de esta vida se junta, uno se siente como una mierda y así eso es todo. Lo que decíamos, ¿no? Son tiempos diferentes los que manejan los sentimientos. Dice, tranquilo, que es normal. Bueno, por lo menos eso pienso. Ahora, la verdad es que, bueno, les tengo que decir que ya me estoy yendo para El Salvador. El jueves a la tarde salgo y ya estoy en mi casa con la gente que quiero, relaxing all day and all night long, dice. Perfecto. Dice, qué rápido se va el tiempo y bueno, y ya estás de viaje, les digo. ¡Shut up! love you, a woman. Dice que cállense las pericas, ¿no? Ajá. Todas las mujeres le dice cállense. Yo no quiero ir a hablar a mujeres. Conviven en el trabajo 12 horas por día con mujeres hablando y piensa que todas son así, pericas. Claro, ¿no? Pero no son todas no son todas iguales, ¿eh? Pero un 98% por lo menos. ¡Al carajo, come pollas! ¡Wow, esa niña está bien brava! Dice, ya me voy y acuérdense, aquí estamos, cabrones. Sí, la campanita. Claro que lo dijo por ti, campanita, ¿qué crees, eh? Dice, bueno, ya estoy y acuérdense, aquí estamos, cabrones. Postdata, vayan a ver la película Fahrenheit 911, está cabrona. Es un documental, uno de los documentales más exitosos en cuestión de taquilla que hay en los últimos tiempos, pero tiene que ver también con su director, que fue ese famoso hombre que habló de George W. Bush y del gobierno norteamericano. Exactamente, Michael Moore. Y bueno, nada, y es uno de los principales opositores al régimen, al gobierno, llámelo como quiera, de George W. Bush, ¿no? El demócrata número uno. Pero nada, y entonces recomienda, Kevin ha ido a ver Fahrenheit 911, él es el director de esta película, ¿no? Michael Moore, y la recomienda porque está cabronísima. Había venido realmente emocionado de esta película que ha ido a ver. Le volvemos a mandar saludos al Morso, que está compitiendo en Panamá. Sí, que sí. El nadador mexicano por excelencia. Esperemos que vaya bien, ¿eh? Sigue flotando. Sí, sigue flotando. Eso es importante. Así que esperemos que Miguel de Jalapa, su hermano, lógicamente, nos mande informe de cómo anda el Morso ahí nadando en la preciosa cintura de América, es decir, en Panamá, donde está nuestra sabrosísima Telma, que esperemos también se comunique para ver si ahí se... Sí, se sigue flotando. Claro, si sigue flotando, viene y nos da informe. Dice, sí, ¿saben que he visto flotar a alguien? No sé si es el Morso, pero bueno, ahí anda bien ganando las competencias. Y si no ganas, no importa. ¿Quién te quita lo bañado, digamos, no? Póngale, sí. Porque si hay alguien limpio, es el nadador. Bueno, lo mojado en una toalla. El nadador no puede ser. Claro. ¿O quién te quita lo mojado? Está todo titilando en la nave. Yo digo, eso es un desmadre, pero tengo aquí a Cristian Damián César de Buenos Aires, que dice, lo más ridículo fue que me cagué encima en el jardín de salita de 5. Bueno, eso le pasa. No, es casi todos los niños. Todos los niños se cagan. Claro. Y también se cagan los grandes, imagínate los niños. En segundo grado, vomitarle el guardapolvo a una compañera. No, todos los niños vomitan. Todos los niños vomitan. No, no es ridículo esto que te pasó. Dice, bueno, saludos a la nave y bueno, una pregunta. ¿A qué hora están? ¿A qué hora están? ¿A qué hora están? Y después desaparecemos, ¿no? Bueno, estamos a toda hora, en todo lugar, cuando vos quieras. Sí, somos como Boy Scout. Siempre listos. Y bueno, ¿y qué programas usan para transmitir? Usamos... Demasiadas preguntas. Sí, los Simpsons, Friends. Sí. Usamos... ¿qué más usamos? South Park. ¿Qué otro programa? No recuerdo. Cristina. Minority Report. Es una película, güey. Pero también usamos. Sí, ya saldrá. También usamos películas. Usamos, bueno, muchos programas. De Kissing the Hall. Y a veces ni siquiera tenemos programa. Tú dices, güey, ¿qué vas a hacer? No, tengo hueva. Tengo, sí. Ni programa. Se le echa la hueva el programa. ¡Ah, me bomba la tierra! Bueno, tengo por aquí a alguien que dice saludarnos y se llama... Bueno, nada, tengo a mí, que más gente de Venezuela. Y yo le pregunto ahora, señor, a usted, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como una urna de cartón. ¡Una urna de cartón! ¡Más democrática que nunca! ¡Guau! ¡Ja, bingo! Igual que en Irak. ¡Mierda! ¡Mierda! Sí, porque ha costado demasiada cara la democracia. Sí, y no sabemos tampoco mucho de ella, esas democracias de cartón instauradas por demócratas falsos que en realidad manejan países, naciones y pueblos como si fueran meros negocios. Ahí están los demócratas verdaderos, los que lo sienten y que pocas veces son escuchados al grito de ¡ay, ay, ay! ¡Injusticia, injusticia! Pueden gritar 1 millón de personas injusticia, 2 millones, 3 millones, 500 millones, casi la humanidad en su conjunto injusticia, que si los que están en el poder no escuchan, ni nada vale en el momento. Pero el tiempo es el que da la razón. Damas y caballeros, estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lefo, por right, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Releu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. FM Power. Radio Ciber. FM Máxima. FM Calchaquí. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Y Radio Estéreo 92. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Suecia, Estudio. Y en Kansas 71, VHF, con el cura Fistola a la cabeza. Damas y caballeros, nada más que ahora nos estamos despidiendo y mañana nos reencontremos si hay más importante que nosotros, así lo desea. Póngale. Póngale por caso la chilena intransigente desde Sweden, en Suecia. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.